invitar a mis compañeras. Muchas de nosotras, a veces cuando ya tenemos el maíz, preferimos vender el maíz y consumir cosas de que nos estén perjudicando, porque es más fácil para hacerla, porque decimos que es más rápido, pero ni sin saber que ahí nos estamos perjudicando. Mejor lo natural, lo que es el maíz criollo, y también inculcarle a nuestros hijos, a los chiquitos, tanto como nuestros nietos y hijos y todo, pues de que cultiven la tierra, que ellos consuman todo natural.